todos, soy el App. Le doy la bienvenida a otro podcast más en System Insight. Este es el podcast número 17. Y luego de un tiempo sin grabar nada, he desempolvado el micrófono y he decidido volver a compartir con ustedes mi opinión con respecto a ciertos temas. Últimamente, pues me he enfocado un poco más en lo que es la edición de video, en lo que es hacer video para YouTube. Y aunque también esto ha mermado un poco debido a mi escasez de tiempo, sí quisiera volver a retomar este pequeño espacio donde puedo transmitirle a ustedes mediante la voz lo que pienso con determinadas cosas. En esta ocasión quiero hablarles sobre algo que en lo que he venido pensando. No es, como decir, algo de vital importancia, no es una cosa por la cual no duerma en las noches, pero sí estoy seguro que muchos de los que me están escuchando posiblemente se hayan visto en esta encrucijada de no saber qué hacer con lo que los voy a comentar más adelante. Entonces, pues, doy la bienvenida una vez más y espero que disfruten este episodio. Google anunció oficialmente la fecha de culminación del soporte para mi Google Pixel. En septiembre de 2018 pasará a ser un teléfono de nadie y con suerte podré actualizarlo de forma oficial hasta la versión P de Android. Soy un usuario que por norma general cuida sus gadgets. Mi Nexus 5, por ejemplo, ha estado conmigo por más de 3 años y con el Pixel XL, si nada le pasa lejos del alcance de mis manos, pues sucederá lo mismo. Estoy seguro. Sin embargo, como todo avanza a pasos precipitados en el mundo de la tecnología, tendré que plantearme en 3 o 4 años quizás actualizar mi terminal. Me imagino lo que algunos pueden estar pensando. Todavía queda mucho tiempo. O como alguien me comentó por ahí en una ocasión, tú al menos recibirás Android P cuando un montón de gente ni siquiera tendrá esa oportunidad. Es cierto, pero mi punto es que la llamada fragmentación en dispositivos Android tiene como principal culpable a la empresa que tiene por detrás, Google. Y es algo que no puedo perder de vista porque el panorama, al parecer, no va a cambiar. Si vieron el último I/O, este gran evento que hace Google anualmente para mostrar novedades para los desarrolladores, en este evento especial se anunciaron cambios en la plataforma de Android que permitiría a los fabricantes concentrarse más en la capa de personalización y no en el sistema en sí. Muchos fabricantes ponen como excusa, por ejemplo, de que no actualizan determinados teléfonos o que no utilizan determinadas versiones del sistema operativo por una serie de cuestiones que van desde hardware hasta el software. En fin, como que les cuesta trabajo portar nuevas versiones o crear nuevos drivers, en fin. Entonces todo lo que Google pretende hacer es erradicar esto. Es encargarse de la parte de base del sistema y que el fabricante nada más se dedique a lo que es su capa de personalización. Pero hay un factor que hace que cada vez más se fragmente el mercado y es, entre otras cosas, el soporte. En su afán de obligar a los usuarios a comprar nuevos teléfonos cada año, el soporte para la mayoría de los teléfonos topes de gama, por así decirlo, no supera los 3 años. Y Google, por supuesto, no es la excepción. El Google Pixel XL, por poner un ejemplo, cuesta más de $800 al final con impuestos, con envío y demás y demás. Y solo tiene soporte oficial por 3 años. A eso le sumo algunas cosillas sin sentido que tiene la Google Store, como por ejemplo que para comprar un plan de protección para el teléfono, que cuesta $99, debemos incluirlo en el momento de la compra, ya que después es imposible. O sea, tú compras el teléfono y con el teléfono nuevo en tus manos, tú no puedes posteriormente comprar un plan de protección. Tienes que hacerlo en el momento que compras el teléfono. Al parecer porque ellos copian el email o una serie de datos del teléfono, que no entiendo, porque eso se los puede enviar posteriormente. Pero en fin, es así. Los que conocen un poco del tema, los que han usado otros sistemas operativos como iOS, sabrán a qué me refiero en cuanto a eso. Apple, en ese sentido, es estrella. A la empresa creada por Steve Jobs, nadie le pone un pie adelante con el tema del soporte. Más allá de que sus productos sean caros, sobrevalorados, o lo que quieran decirle, nadie puede negar que el soporte y la atención a los usuarios es excelente. ¿Es el iPhone entonces la mejor alternativa a la hora de renovar mi teléfono? Porque en lo particular, yo tengo mis dudas con respecto a estos dispositivos de Apple, que básicamente se resumen a dos factores. El primero es el factor hardware. Apple es una empresa que se caracteriza por ir casi siempre un paso detrás de la competencia en cuanto a hardware. Siempre. No entiendo por qué lo hace. Vale, sus sistemas operativos están optimizados para sus productos, muchos van a pensar. Pero eso no quita que el iPhone, por ejemplo, carece de una mejor autonomía debido a su pequeña capacidad de miliamperios. 2.900 mAh para el 7 Plus y 1.960 mAh para el 7. Sinceramente, señores, eso da risa. Por muy optimizado que esté el software, por muy optimizado que me lo quieras poner, esa capacidad de batería hoy, en pleno 2017, da risa. Y está, por supuesto, el factor software. Pero no voy a ir con que si iOS es cerrado o poco personalizable, no, no, no. Lo que me frena a mí, por ejemplo, lo que más me frena a mí, en este caso, es que si bien tengo un MacBook Pro viejito que corre el capitán, el 99% del tiempo estoy en Linux. Los que tengan un iPhone y usan Linux ya me contaron su experiencia. Pero dudo que se lleven tan bien como el binomio Linux-Android. Porque, por ejemplo, en el caso contrario, usar Android en un Mac con MacOS es un verdadero dolor de muela. Para lograr tener hotspot, por ejemplo, hay que usar las aplicaciones de tercero que pueden o no funcionar, en fin. Y lo otro que me frena en cuanto al software es KDE Connect. Sí, señores, KDE Connect. Casualmente ayer en el blog escribí sobre una noticia buenísima sobre KDE Connect, y es que KDE Connect ahora va a tener, o pronto va a tener también, la posibilidad de usarse mediante Bluetooth. Recordemos que en estos momentos, en la versión actual, solo se usa a través de LAN o Wi-Fi, pero desgraciadamente hay lugares donde estas redes tienen restricciones y ahí no podemos usar nuestro KDE Connect. Para que sea el caso, próximamente KDE Connect tendrá soporte para Bluetooth. De hecho, ya se puede compilar para que use Bluetooth, aun cuando lo de KDE Connect se pueda manejar. Porque digo, al final yo podría adaptarme, no sé. Yo nací sin KDE Connect, puedo morir sin KDE Connect. Pero el tema de la batería es lo que más demando ahora mismo en un teléfono. Mi Pixel XL llega sin problema a los 2 días o día y medio, en dependencia del uso que le dé. Pero les comento también cuáles son mis problemas con Android. O sea, ¿cuál es mi certidumbre? ¿Por qué pensar en irme, por ejemplo, a iPhone? O no sé, de aquí a 3 a 4 años, otra plataforma, y dejar Android a un lado. Como dije anteriormente, el soporte U le va de regular a pésimo en algunos casos. Y me estoy refiriendo en este caso al soporte de especialista, de un chat, por ejemplo, o a alguien que tenga por teléfono, a un usuario. Por lo general son gente que no tienen ni idea de lo que están hablando. Aunque lo que sí te resuelven fácil es, por ejemplo, si el teléfono se te rompe, lo pasa algo, ellos sí te resuelven fácil lo de cambiarlo y demás. Le pasó de mi mujer y debo admitir que fue súper rápido el proceso. En el caso del software, quitando el tema del soporte a usuarios, en el caso del software, sigo sin entender cómo un teléfono que cuesta un pastón tenga soporte de software tan limitado. 3 años, en serio Google, 3 años. En 3 años mi Pixel aún sigue aguantando lo que le pongas en chistar. De eso estoy seguro, porque mi Nexus 5, hoy por hoy, corre Android 7.1.1. Por supuesto, un custom ROM. Quiero aprovechar que estamos ya hablando de Android para comentarles sobre algo muy curioso que escuché en un podcast en inglés hace unos días. ¿Se han dado cuenta de qué versión de kernel de Linux usa Android? No importa si es nowhere, no importa si es más malo o de ahí para abajo, no sé. Busquen, vayan a configuración, acerca del teléfono y miren la versión de su kernel. En mi caso, por ejemplo, el Google Pixel tiene el 3.18.31. Una versión que si bien en la página de kernel.org, repito, kernel.org, se marca como Long Term Support, de soporte de larga duración, ahí también especifican que está llegando a su final. ¿Y por qué Google no pone la última versión del kernel o al menos una más actualizada? Un 4. Punto algo. Yo no soy desarrollador, no soy experto en el tema. Supongo que del kernel Linux, Google nada más tome determinadas cosas y a lo mejor no necesita tanto requerimiento en cuanto a seguridad como por ejemplo le haría falta un servidor, digo yo. Pero recordemos que al día de hoy, un teléfono es prácticamente el dispositivo que más se usa en el mundo entero. Y por lo tanto, en un dispositivo donde tenemos datos importantes, cuentas de cosas importantes y demás, creo que la seguridad sería el factor número uno. Miren qué curioso esta parte. El kernel de Google, del teléfono Android, no es ni siquiera el LTE o Long Term Support más nuevo. Es uno que está como el segundo o tercero. El otro tema es la de evaluación del teléfono. No importa si en 3 años mi Pixel aún esté como nuevo, nunca va a valer lo mismo que me costó. Nunca. En esto un iPhone, sin embargo, es muy diferente. Si bien un iPhone con el paso del tiempo, como es lógico, pierde valor, nunca será como en el caso de teléfonos Android. Y es quizás por lo mismo que ya les comenté. Mientras que un iPhone tiene soporte por al menos 5 años, en un Android lo pierdes cuando más en 3, quizás menos. ¿Quién quiere hoy por hoy un dispositivo que no recibe actualizaciones? Aún el usuario más, digamos, novato, el que menos les interesa este tema, siempre va a querer que su teléfono, aunque él no lo sepa, aunque él no lo vea, esté actualizado. Por lo tanto, si la cosa sigue así, mi próximo teléfono posiblemente sea un iPhone, si los puntos que comenté anteriormente quedan resueltos. Pero no dejo de reconocer que, como bien diría Yoyo Fernández, de San Marejo Geek, ya lo conocen, que me inyecto Google en las venas. Y esto me lleva a la segunda parte de este podcast, que es hablar un poco del tema de la privacidad. Si accedemos a la URL myactivity.google.com, repito, myactivity.google.com, este sitio da miedo. Da miedo porque nos muestra qué es lo que ellos quieren hacernos creer que saben de nosotros. Ojo. Y digo esto porque es posible que sepan mucho más, pero se lo reservan. Pero si entramos a ese sitio, vamos a ver que se nos dan unas estadísticas sencillas para hacernos creer que tenemos control sobre lo que ellos saben de nosotros. Y es impresionante cómo ellos tienen control de lo que hacemos con un teléfono, por ejemplo Android, al detalle. Al detalle. La aplicación que abrimos, lo que hicimos, todo lo saben. Y entonces alguno se preguntará, ¿no? Oye, pero si tú sabes esto, ¿cómo es que sigo usando Google? Y la respuesta es muy simple. La experiencia. Hablamos de experiencia. Los servicios o aplicaciones que más utilizan en Google son, por ejemplo, Inbox, Google Keep, Google Calendar, Google Maps, Google Plus, Google Drive, entre otros, ¿no? Con Google Keep, por ejemplo, tengo mis notas a la mano, mi recordatorio, que a su vez se integran con Google Calendar e incluso con Inbox. Lo que ponga ahí, a mí no se me pasa por alto en ningún momento. El nivel de sincronización que tengo con Chrome en cualquier dispositivo y con los servicios antes mencionados, pues simplemente me facilitan la vida. Es así. Yo estoy en la laptop, tengo todos estos servicios en formato web, ahí tengo todo sincronizado. Si voy al teléfono, lo mismo. Entonces, esto me facilita muchísimo la vida. Es muy productivo. Y entonces puede que estés escuchando esto y estés pensando, hombre, teniendo Nextcloud, ¿sí? De hecho lo tengo, pero ¿saben qué? Esa es otra forma que tienen algunos de hacernos creer que tenemos control sobre nuestros datos. Si eres de los que piensa que teniendo tu propio VPS con Nextcloud estás seguro, permítame decirte, sin acritud, que estás completamente equivocado. Habiendo administrado servidores durante muchos años, les puedo decir que para un administrador de sistema de cualquiera de esas compañías donde contratamos servicios de hosting, les cuesta menos acceder a tu información que rascarse la rodilla. Con esto quiero decir que, a menos que tengas tu propio rack de servidores en el sótano de tu casa, todo el contenido que tengas en la nube es de alguien más, no es completamente tuyo. La privacidad, señores, es una utopía. Lo he dicho miles de veces. Nacemos con un número de identidad, un número social. Nos toman huellas, nos toman muestras de sangre, nos toman fotos. Estamos ofreciendo constantemente nuestros datos en cada lugar que te registras, sea online o no. Nuestra dirección, raza, las cuentas del banco, tarjetas de crédito. Y aún cuando de iluso creas que un tipo que vive como dice Stanman que él vive, está seguro, si piensas eso, repito, te sigues equivocando. El propio Stanman vive en un país donde los datos lo son todos. Stanman tiene que reportar ingresos al IRS, que es el organismo que se encarga, entre otras cosas, del impuesto sobre la renta, los taxes, etc. Ellos tienen sus datos. Stanman tiene que contratar servicios de internet, con lo cual ofrece sus datos. Stanman, para poder viajar, necesita un pasaporte, porque es una persona como otra cualquiera, con lo cual tienen sus datos, sus fotos, sus huellas. Stanman, de hecho, cuando no está en su casa, tiene que usar la Wi-Fi o LAN de alguien más, con todo lo que esto conlleva. Eso por solo citar unos ejemplos. Aun cuando Stanman no use un smartphone para que no lo rastreen, existen cámaras por todos los Estados Unidos y en muchos otros países. Cámaras de tráfico, cámaras de establecimientos, cámaras de cajeros automáticos. Es casi imposible no estar localizado en algún punto. Es por ello que cuando alguien viene a hablarme de libertad, privacidad, etcétera, etcétera, etcétera, y menciona a Richard Stanman, siempre pongo cara de, sí, cómo no, cómo no. Lo que te queda es agarrar una embarcación ilegal que no esté registrada o que esté registrada a nombre de otra gente, quitarle todos los dispositivos electrónicos, GPS, radio y demás, con lo cual casi anda en una canoa, mudarte a una isla sin internet, sin comunicación y rezar de que nadie te encuentre usando Google Earth. En resumen, señores, señoras, no es lo que usas, sino cómo lo usas, pero al final ellos saben todo de ti. Espero que les haya gustado el podcast. Me pueden escribir aquí mismo en el comentario de iVoox. Me pueden escribir en YouTube. Me pueden escribir en Twitter, @elappdeveloper. Estoy ahí para ustedes. Pueden entrar a mi canal de Telegram, System Insight. Pueden entrar al grupo también de System Insight, donde hablamos de cualquier cosa sobre tecnología, sin importar que sea. Y nada, nos vemos en la próxima. Chao.